Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Buenas noches, otro programa más de Es lo que hay, otro miércoles con otro invitado de lujo. Flaco, ¿cómo venimos? No, yo no soy el invitado. Nah, vos sos parte del programa ya. Hola. Buenas noches. La semana, tranquila. Fin de semana largo tuvimos, extra largo el... No, nosotros trabajamos igual. ¿Vos también trabajaste igual? Sí. No hubo feriado que comparar. Bueno, no sé, yo estuve trabajando acá en la cantina y la verdad que nos fue re bien. Agradecemos a toda la gente por el tema de... ¿La cantina? ¿La cantina? No. ¿Trabajando? Estuvimos acá en la cantina ayudando. Más que trabajo es un... La cantina fue para la gente de canotaje, para lo de la radio, y la verdad que agradecemos a todo el mundo que vino, que colaboró y a todos los que compraron, ¿no? Que nos fue bien. Y yo trabajé, tuve que trabajar. Vos estuviste, bueno, trabajando, ya en la próxima cantina te vamos a tener en cuenta para que vengas a cumplir tu horario. Es que no ha llegado el Josecito todavía, que no sé, no. Así que no tenemos... No tenemos matero. No tenemos matero, pero bueno, tenemos acá un invitado. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿cómo le va? No sé quién es el lujo, pero soy el invitado nomás. El lujo es para los oyentes. El invitado de piedra. En realidad yo soy de la ciudad de las piedras. Apartamento Canelones, ciudad de Julio Sosa, del barrio. Entonces, pero más que de lujo, invitado de piedra. Así que viniste de acá, desde Uruguay, directo al programa. Exactamente. Así que, bueno, acá tenemos al Charrúa. Descendiente de Charrúa. Fernando, descendiente de Charrúa, que, bueno, lo vamos a invitar, nos va a contar un poco de historia, ¿cómo empezó? Disculpe que no... Ahí, habla al micrófono. ¿De cómo comenzó esto de andar así? No sé, yo andar así como... De la vida que nos trajo a San Pedro, de que vinimos a Capital en República Argentina y conocimos gente de acá, darle el agradecimiento por muy buena gente de acá de San Pedro, artesanos, y nos invitaron a conocer y nos quedamos. Nos encantó y nos salvaron un poco de la locura de Capital y la verdad que nos sentimos muy bien recibidos, nos sentimos muy acarenciados, muy hermoso lugar y sobre todo la gente, ¿no? Tengo que destacar y agradecer mucho a la gente de aquí de San Pedro que... Bueno, que no tengo palabras para... Vos querías arrancar el programa con un tema musical, ¿no? Sí, como forma de agradecimiento, porque quiero aclarar también por otras cosas cómo llegamos acá a la vida, que uno no vino ni exiliado económico, ni exiliado de la ley, digamos. Uno vino acá medio con problemas sentimentales y...

ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Bueno, don Alfredo Zitarrosa, la historia de don Alfredo, ¿cómo es? Más o menos. Yo hasta que yo conozco, cantor y locutor. Claro, por orden de profesión va bien, primero locutor y después cantor. Originario de Tacuarembó, pueblo del interior del Uruguay, que tiene también ese pueblo Tacuarembó. Está muy peleado por el tema de Gardel, que supuestamente Gardel había nacido ahí, también es originario de Tacuarembó, y cuna de grandes cantores orientales argentinos. Y era locutor en una radio local, a mediados de los 50, por ahí, 50, 60, de excelente voz, ¿no? Y fue contratado, o sea, se empezó a trabajar en la radio del Estado, en la radio del Sodre, las radios estatales del Uruguay, a principios de los 60, y bueno, con la voz, y él le gustaba recitar. O sea, no era locutor comercial, o sea, aparte de locutor general comercial, las radios en esa época tenían otra difusión, había radio teatro, había un montón de cosas. Claro, claro. Y parte de él, por entre casa, le gustaba recitar poemas gauchescos y cosas por el estilo, poeta. Y obviamente alguien le entró a dar, que no se sabe exactamente, yo no lo dispongo el dato, pero gramos, dice, vos tenés que dedicarte a cantar. Y así fue como arrancó la carrera. Y terminó siendo uno de los cantores muy reconocido en toda Sudamérica. Claro, particularmente para el pueblo uruguayo, y bueno, reconocido a nivel latinoamericano, por aparte su definición, Alfredo era comunista. Era comunista. Era miembro del Partido Comunista definido, y todo el mundo lo sabía, que quizás allá la ventaja del Uruguay era el gran criterio del pueblo nuestro, de la apertura. Se le respeta al hombre, sea de su posición política y droga, pero se lo respeta como cantante, aparte como persona, pero era un señor respetado en todos lados, que definía sus posiciones libremente, con la libertad de cualquiera, en una época complicada, que nada que ver, ¿no? Algunos lo pudimos estudiar por la historia, pero no es lo mismo la época de los 60, en claro, Uruguay, en el claro. Ahora, ¿no? Era muy complicado. Yo por lo que tengo entendido, el inicio de los Tupamaros allá en los años 58, 59. No. Del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro nace en el año 62. 62, pero sí. Antes estaba el Movimiento Nacional de Liberación. Eran grupos que pertenecían al Partido Blanco y Partido Colorado que habían allá, tradicional, los únicos partidos que había. Y dentro del grupo del Partido Blanco se llama Partido Nacional también. Algo así como el peronismo y el justicialismo. El partido justicialista, bueno, el partido era nacional. Y dentro de la corriente había varias corrientes, más progresistas, más del pueblo, más oligarca. Y el Partido Colorado también tenía tendencia muy izquierdosa, muy socialista. En su época el Partido Colorado, a principios del siglo, con Valle y Ordóñez, que viene a ser el Irigoyen, pero viene a ser el Perón de acá. A principios del siglo, Valle y Ordóñez, un tipo muy culto, que en su momento fue el que separó la iglesia del Estado, nacionalizó todo lo que era empresa inglesa. Todavía actualmente tenemos todas las empresas que son del Estado, la luz eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, el teléfono, los trenes, era el servicio público de transporte colectivo, eran municipales, o sea, del Estado, del pueblo, aparte que legalizó la ley de 8 horas, el respeto, el voto a la mujer, la ley del divorcio, todo un montón de cosas que fueron muy socialistas por su país. Después los descendientes, digámoslo, los descendientes, los seguidores, como siempre pasa de los guías, ¿no? De los partidos, como pasa todo, que somos todos, pero, o sea, como pasa ejemplo, somos peronistas, somos artiguistas, pero cada uno lo interpreta a su manera. Bueno, eso pasó también, pero eso quedó en el pueblo. Eso pasa a veces en los movimientos, cuando son movimientos, al ser movimiento. Claro. O sea, pero no fue. Te explico el origen de por qué había corriente de corriente nacionalista, pero concretamente el MLN nace, los Tupamaros, en el año 62, en un sistema de gobierno justamente del Partido Nacional, pero muy entregado al capital extranjero. Ya habían ganado, Estados Unidos venía poniendo la mota firme en todos lados, el sistema liberal que había, socialista prácticamente en Uruguay, se perdió la guerra, el imperio empezó a poner y arrancó a consecuencia, siguiendo la línea de Che Guevara. que muchos compañeros nos preguntan, para nosotros lo más grande que hay, el Che Guevara, argentino del mundo, viste que dicen de que estamos todos metidos en todos lados, y quién fue el primer loco que se metió, que no era del país, hasta ese momento cada uno había hecho sus revoluciones. Pero el primer loco que se metió, que no era ni, que se metió a liberar a los cubanos, después a los negros africanos, era médico, doctor, y que le importó tres huevos la bandera, el Che Guevara. Entonces, bueno, siguiendo la línea del Che Guevara, que habían triunfado en el 59, o varios jóvenes locos, que entre ellos allá en Uruguay, y nace el MLN en el 62. ¿Y por qué el nombre Tupamaro? El origen del nombre Tupamaro proviene de una denominación, obviamente, de Tupac Amaru. Sí, no sé, emperador inca, emperador no, descendiente de emperador inca. Descendiente de emperador inca. Que fue el primer líder o primero que se rebeló contra los españoles. Que planteó, se dio cuenta porque tenía formación cristiana, ¿no? Sabía que esto es una cagada frita, digamos, perdón de la mala expresión. No hay problema. Claro. Pueblo, y entonces se rebeló. Rebeló a su pueblo, hacia los españoles, al imperio, que sacarlo a la patada y vamos a volver a nosotros. Y como ejemplo de eso, que lo derrotaron militarmente, y hay que ver que lo descuartizaron. Le ataron 4 caballos a los miembros, por ejemplo, el primero que se quiera rebelar contra. Y además mataron a toda su familia. Y a toda su familia. Entonces, ¿qué pasó? Los propios españoles, a partir de ese momento, a todo el que se rebelara, de a uno en Montonera, en cualquier parte de su imperio, era Tupamaro. Artigas era Tupamaro, San Martín, Belgrano, todo lo que se rebelaron por la vía armada. Por eso que en ese momento de debate de. En los 60, el Che Guevara se diferenció, o sea, el movimiento en Cuba, era uno más, el Che Guevara, pero de la liberación nacional por la vía armada. En ese momento, incluso en Uruguay, había partido comunista de toda la vida, había senadores legales, como ahora, partidos democráticos por la democracia, seguimos jugando a la democracia, dentro de las reglas democráticas, pero por eso adopta que somos Tupamaro, o sea, todo aquel que se rebele. Porque a diferencia de lo que ninguno está de acuerdo con nada, somos todos antioligarcas, antiimperialistas, pero en la práctica seguimos produciendo. Pero aquellos que se rebelaban por la vía armada, los propios españoles los denominaban, hay otros Tupamaros, los Tupamaros esos de allá, de acá. Y por eso el MLN toma el nombre Movimiento de Liberación Nacional, pero Tupamaro. Por ahí arrancamos. Y vos tenías un tema de un cantor, uh-huh. Tupamaro. Pero hay muchos, digo, había muchos cantores, pero tengo varios concretamente que. Tutu Pamaro suelto. Porque había. Pasame una lista ahí del tema, pero me parece que este tema no está en la lista. No, está así, de Tabaré Echeverri. Fíjate, está Tabaré Echeverri. Cusco Rabón se llama. Tabaré Echeverri. Tabaré Echeverri, de los no conocidos acá, viene a ser como el Arralde. El Arralde uruguayo, pero ¿qué pasa? La diferencia es que él se había definido. Era diferente. Y él también era un tipo como tipo Larralde que entraba a tocar el tipo Cafrune, una mezcla de Cafrune y Larralde. Fue el correcto, pero él era definido, estaba perseguido solo, porque había Tupamaro suelto y. ¿Y el nombre del tema? Cusco Rabón. Que un poco nos definió a todos los que nos ingresamos al MLN después de mayo, que define un poco la diferencia personales, como el Che Guevara, definió una forma, una conducta personal, no solo una ideología, sí, yo estoy, todos estamos de acuerdo, somos todos antiimperialistas, somos todos revolucionarios, pero pido vamos con el tema. Les pido que escuchen el tema, las letras, un poco mezclada la línea de lo que era bravo. Cantor, cuando cante fuerte antes tenés que pensar si el ideal que predicas lo podrás asimilar. Hay muchos que gritan fuerte, pocos piensan al cantar. Hay que cantar a conciencia, con fundamento y razón, que en toda jauría de casa nos falta el Cusco Rabón. Ladra y ladra, mas no muerde, presentada la ocasión. Hay cantores que protestan con un fervor sin igual. Falta saber si lo sienten o lo cantan nada más. Mucho más dice el ejemplo y hay que saberlo aplicar. A veces me quedo horas escuchando a algún cantor de esos que vibran cantando porque sienten el dolor que causa el canto sincero salido del corazón, trozo del alma con notas unidas por la emoción. Siento pena por aquel que canta por un reflejo, Es como el sauce llorón que se mira en el espejo del río que corre lento viendo al sauce como llora. Serán sus notas sonoras muy lindas, pero sin alma. Muy poco vivirá el sauce si lo alejaran del agua. Pa' mí el cantor debe ser la mezcla de hombre y la idea. La maleta se ladea si de un lado no hay que poner. Y es una ciencia aprender a equilibrar bien la carga, porque la vida es amarga. Llevando de un lado lo ajeno, nunca veré peor veneno que el que por su boca salga. Cuando se dé a cantar, hágalo con fundamento, grite si es que está sufriendo, no cante por alardear. He visto cucos ladrar y atropellar contra el viento. El canto sin sentimiento no sirve de atropellada. La verdad queda trancada y se ve que está mintiendo. Me imagino que habrá visto bichera en los animales. Ese es el peor de los males y pa' curarlo no es listo. El gusano no es de instinto, tiene misión destructora. Ataca en lugar y hora que nadie se lo imagina. Cuántas cosas se terminan si él entra en la pensadora. Bien ha visto al caracú siempre metido en el hueso. Usted tendrá que ser eso, razón de pueblo que espera. Al que le duele la muela no se arrancará el colmillo. La yegua cela al potrillo y este crece retobado. Bueno, este tema es 11 minutos. Claro, yo no me acordaba cuánto duraba, el actual tiempo, pero lo tienen de referencia. Por eso, la idea es dar, que la gente tenga de referencia para dar a conocer, que bueno, que hay un montón de temas que cuentan el momento histórico que se vivía, ¿no?, en el país. Claro, ¿y qué pasó? Toda la historia, la diferencia de la verdadera historia del país, que no estaba la historia oficial, nadie la contaba. ¿Pero qué pasó? Se perpetuó por el pueblo. Estos por los cantores del pueblo contaban la realidad. Los famosos juglares. Sí, los juglares, el tipo Mario Román, contaba historias muy inventadas. ¿Pero qué pasa? Nosotros ya tenemos en Uruguay, reconocemos a un cantante, Bartolomé Hidalgo, que es de la época de la liberación, de 1810-1811. Esas coplas quedaron, ¿en dónde? En la memoria del pueblo. Las cantaba el pueblo, no la pasaban oficialmente, la historia oficial. No hay grabado de eso, no hay nadie gente, que haya sí, grabado. Sí, por eso nos enteramos. Viglietti grabó temas de la época de los ingleses, la invasión inglesa. Hay un tema que incluso lo puede buscar, que lo hizo Zitarrosa también, que habla de la batalla del Cardal, cuando vinieron los ingleses en 1806, 1808, las invasiones. Las invasiones inglesas, claro, también en Argentina. Que allá lo sacaron, primero fueron de allá, allá se lo sacaron a patar el culo, y vinieron para acá. Y desde allá se organizó la Artigas estuvo en esa expedición de liberación de los ingleses acá, y fue el germen de que los patriotas se dieron cuenta que militarmente... Que podían, si podían contra los ingleses, podemos contra el que venga, que era lo más poderoso. Entonces, pero quedaron temas de esa época y de toda la época del siglo pasado, que estaba la leyenda negra de Artigas, todo mal, la guerra civil, como decir, temas de la época de Rosas y de todo, que hay cantores uruguayos que lo han cantado, que el pueblo pudo saber la verdadera historia, pero no gracias a lo que se enseñaba en la escuela. Sino por la letra de las canciones. Y no a lo que las clases dirigentes les convenía. Claro. ¿Entendés? Sí, siempre hay... Como hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues se perpetuaron en el pueblo. La verdadera historia de Artigas, ¿quiénes eran? Como estos tipos que le cantaban a la verdadera clase. Claro, después, bueno, acá, ¿verdad?, tuvimos, no sé, la una historia, y que fue escrita después por los Mitre, por un historiador, que termina cambiando la realidad de la historia. Por eso, la gente decía de la escuela, amigos, pero... Estudiamos lo que les entonces, servía a ellos. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios, el pueblo llano, ignorante, que ni siquiera sabía leer ni escribir, pero sabía cantar, conocía la historia. Los gauchos nuestros, los primeros agentes, no había radio, no había televisión. Para entretenerte, que miércoles hacía, bueno, y tenía que aprender a tocar la guitarra. Y que iban al conservatorio, no, nada, pero por eso es que tocaban mal la guitarra, pero cantaban sus verdades. Esos ignorantes, pero gracias, cantaban la verdad. O cantaban lo que pasaba en su pueblo, también le cantaban al paisaje, ¿no? Pero sobre todo políticamente. Entonces allá quedaron, nos enteramos la verdad, gracias a esos tipos, conocimos la verdadera historia. Y no pudieron mentirle nunca al pueblo. ¿Quién era Artigas? ¿Qué había pasado? ¿Quién es este? ¿Qué es el nombre de aquel gran caudillo? Como ahora, harto. Gracias que el pueblo había mantenido. Sí, además, bueno, es mucho más difícil perseguir a... Se han perseguido a los cantores, siempre, ¿no? Siempre. Si pero, tiene un tema ahí, pero es muy difícil para... hacer desaparecer las letras o las canciones. Por eso, porque si la canción en la memoria van, del pueblo, claro. Van pasando. Popular. Los libros a lo mejor te los prendían, claro, fuego libros. ¿Por qué también, para aclararle un poco el punto de musical de lo que entendemos en Uruguay, que se le llama canto popular y no es folclore? Todo esto pertenece al canto junto con la murga, porque lo canta el pueblo. Es lo que al pueblo le cantan, desde el pueblo, son del pueblo primero, son del pueblo, le cantan al pueblo y el pueblo, el canto que le gusta escuchar a la gente, le gusta escuchar esto. Y cantan para el pueblo. Para el pueblo, son del pueblo, cantan para el pueblo, como la murga y también la cumbia, muchas cosas. Y ¿no? Que es diferente a lo que entienden acá por folclorista, cosas de campo, que no, pero allá el canto popular abarca de Rubén Rada, Jaime Ro, Cita Rosa, los Tupamaros, la murga en general, y un montón de gente. Eso pertenece al rock, al canto popular, sobre todo en la época de la dictadura reciente. Y la murga también es algo muy fuerte y es algo que... Claro, pertenece al pueblo. Son del pueblo y le cantan las cosas al pueblo. Y nunca se callaron la boca tampoco y nunca transaron con nadie. Agarrate Catalina. Sí, sí, todo. El saltimbán. Un montón de murgas tradicionales que arrancaron al principio del siglo. La falta y resto. No sé, que hay un montón de soberanas. Cada uno tiene su... La nueva y las tradicionales, ¿no? Ahí me están mandando un mensaje, César, que dice que no se puede escuchar por internet. Pero acá nosotros... Y estamos censurados. Estamos censurados, compañeros, los muchachos. Está saliendo por internet, debe ser algún problema de... No, el problema es que estamos censurados, se me pasa lo mismo. Hay cosas que no le conviene al sistema, que no le gusta la letra, lo que pasa. Entonces no censuran. Claro. ¿Vamos con los olimareños? Vamos con los olimareños. También, de un toque y vamos contando un poco la historia de los olimareños. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba. La hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. Oh, los olimareños, sí, muy, muy escuchados, muy conocidos por acá. Sí, sí. Zitarrosa, Biglietti. Este tema particularmente fue dedicado por los compañeros allá al comandante Armando Echevar. Milonga del Fusilado, o sea, sí, que se había dedicado muchos temas al comandante, pero particularmente de la gente de allá, los compañeros de allá le dedicaron este tema especialmente dedicado al comandante Armando Echevar. Y tenía unos saludos para mandar vos, ¿no? Tendría un montón, pero que no quiero quedarme mal. Dale. En primer lugar, a la gente de las cooperativas, a los muchachos, los compañeros en general. No quiero mencionar a uno porque si no dejo fuera a todos. A todos. A los compañeros que trabajan en la cooperativa de Taxi Belgrano. Todos en general sabían a los operadores, a Manuel, pero ya mencioné a uno. Pero bueno, a todos. Y a los compañeros que me comprometen también, de los que me han dado una mano terrible, me han bancado cada cosa, de la estación, eso de Mitre y la... ¿Cómo es la otra? La doble... Mitre y 3 de febrero. Ahí está. Si no me iban a matar porque yo les prometí que le iba a mandar un saludo a todos. Yo no puedo decir a los muchachos la pista de los tres turnos. Siempre me habilitan con agua caliente, me han bancado terribles compañeros. Hay que mandar salud. Así que bueno. A la familia Corbalán, al Toto, al Nino, también no puedo dejar que se vayan ellos. Primero que me recibieron. Pero no quiero dejar a nadie afuera, porque no me olvido. Alberto Aguilar dice, acá se ve, o sea, porque está viendo la transmisión, dice, le mando un saludo. Lo conocí hace unos años en lo de Juanjo y le regalé una pipita de arcilla. Te manda saludo. Alberto Aguilar. Alberto, bueno, como siempre, disculpame Alberto, vos entendés que no, por nombre y apellido. Vos disculpame que tanta gente que agradezco, en general le agradezco a todos los que me conocen y que me disculpen, se lo he aclarado personalmente, que viste los nombres, viste que yo me llamo Fernando Escuñado, todo el mundo dice por el uruguayo, por el Uru. Yo te agradezco mucho, hermano, que me estés escuchando, ¿verdad? Y obviamente que la pipita me recuerdo que me han regalado pipa, que así también como sabemos nosotros, la hemos disfrutado y así se ha ido y se ha venido y se seguirán viniendo y viniendo, lo mejor para vos y para... familia. Bueno, y ya que está nos está escuchando Alberto Aguilar, yo le quiero pasar un dato a Alberto, porque creo que también nos están escuchando de la Casa de los Colón. Bueno, yo justo antes de venir para la radio estuve tomando unos mates ahí en los Prisciles y me comí un pedazo de torta en la Casa de los Colón, muy bien recibido, como siempre. Y el 5... cuando hagamos la fiesta de la segunda edición de Parientes del Mar, va a estar Priscila, y Priscila, lo que estuvimos hablando la ahí, Gorillita de la Costa, sí, para que Alberto le haga unas glosas y los apucáis se los haga Alberto, así que bueno, así. Yo tenía que hablarlo con Alberto, pero ya que no está escuchando le voy adelantando lo que voy a hablar con él en estos días. Y bueno, y Alberto también va a estar dentro de los números que van a estar en la segunda edición de Parientes del Mar, que va a ser el 5 de mayo, de nuevo en Casa Raíz. Muy pronto va a estar toda la información colgada en la página de Es lo que hay. Todavía nos falta ultimar algunos detalles, pero bueno, estamos y va a haber de nuevo gastronomía de pescado, así que vamos a estar. 437-393, si te querés comunicar. 1555-5587 por WhatsApp, o si no, en el Facebook de Es lo que hay, o si no, no sé, los que tengan el número del Flaco, el de César, el mío, pueden mandar mensaje por los Facebook, hoy es más común por ahí mandar. Por Instagram. ¿Y por dónde? Instagram. Instagram. El Charango también manda saludos. Al uruguayo. Así que bueno. Oh, grande Charango, un amigazo. Está disfrutando su luna de miel, hermoso. Hermoso, sí, los chicos. Lo tenemos que traer a Charango. Lo que pasa sí, es que bueno, por sí, ahí. Sí. Había quedado venir. Como, sí, yo por ahí. Tengo a alguien que también pidió pista para venir. Sí, también lo vamos a traer al Pirata. Está el Niato Starlet también para venir. Así que tenemos de acá, creo que de acá a fin de año tenemos todo cubierto. Agregar un día más al programa, sí, no sé, algo vamos a hacer, porque la verdad que es muy interesante todo lo tuyo con el tema de lo de música, ¿no? Y a veces no da el hay no mucho, da, claro, no hay mucho interno, no es un programa especial de y además toda esta de la historia de América del Sur. ¿Cómo? Común, nuestra historia común, que justamente éramos hermanos, la historia de Artigas, éramos la Liga Federal, nos separaron. Pero se peleó mucho tiempo, 1800, antes que la República Argentina, estábamos en 1815, se funda la Liga Federal. Después incluso cuando vino Rosa, que era federal, que no era de Tecoe, bueno, allá también se siguió la pelea interna. Las guerras civiles y vos querían borrar todo lo de Artigas hasta que. Y por eso se preservó la verdadera historia, nuestra verdadera esencia, que no podemos decir que somos. Es lo que nos querían dividir para reinar. Usted acá tiene esta chacra, cada provincia tiene su estancia para acá, y acá el estanciero es este, el que manda acá, y siempre todo le hacemos juego a los de afuera. Siempre beneficiando a las potencias extranjeras, cuando nos habíamos separado, o sea, cuando se declaró la independencia. Pero fue política. Sí, o la, ni fue ni cultura económica. O la oligarquía, o la oligarquía territorial, al día de hoy. Discutimos si sí, glifosato, si no glifosato. ¿Por qué estamos todos acá tan mal? Sí, de desarrollo de tal cosa, pero no discutimos en ningún lado la tenencia de la tierra. Entonces, era el problema. Hacemos pila de. La reforma agraria era fundamental. Entonces ahí está. Entonces, los recursos de la tierra y. ¿De quién es la tierra? Le compramos todo, seguimos igual que en la época de la colonia. Obligatoriamente le vendemos la materia prima y tenemos que comprarla a ellos. Al precio que se determina para que ellos vivan bien, y acá todo el mundo está pasando mal, estamos degradando la naturaleza que no va a quedar para nadie. ¿Y quién beneficia la soja? Digo, un pensamiento sencillo de no es muy ilustrativo, y o sea, uno ninguno es iluminado ni tuvo, precisó irse al Tíbet a hacer un, agrandarse la mente para darse cuenta, ¿entendés? De que lo planteábamos ya ante nosotros, soja está bien, ¿a quién beneficia la soja? Yo acá quiero plantar tabaco, marihuana, que plantar, quiero plantar uva para tener vino, ¿no? ¿Por qué plantamos esto y esto? Porque da plata para el estanciero y se lo venden lo que necesitan solo de afuera. Y acá la tierra no queda para nadie, nos están envenenando a nuestros propios hermanos, gente de acá originaria. No, pero además está envenenando a su misma familia envenenada. Claro, o sea, y es la historia común de América Latina, y por eso la lucha común también, los que mantenemos esa idea. Y desde todos los tiempos, según hoy, seguimos en la misma. Gente de todos lados que pensamos lo mismo. Simplemente, más en nosotros, más allá de las diferencias personales, que eso siempre debe haber. Pero muchachos, vamos a dejarnos un poco, todo el mundo, de avivarnos un poco. Estamos haciéndole el caldo gordo, nos peleamos entre nosotros, nos matamos entre nosotros, pasamos mal entre nosotros, y ellos lo de afuera, lo de Europa, Estados Unidos, viendo bien la gente, pero para que ellos vivan bien y acá no podamos vivir todo mal. Gracias a eso tenemos el trueque ahora. Claro, ya también se desarrolló mucho el trueque. Ferias enteras de trueque. Pero se viene, pues mucho, plata no hay tenido. Se viene mucho la pobreza. Sí, pero el tema es que, a ver, si nosotros, la feria de los pequeños productores es algo que le da fortaleza a los pequeños productores. A lo mejor en esto poder organizar buena feria de pequeños productores hace que nos poder tener mejores alimentos, no alimentos tan pichicateados y tan manipulados. También es otra cosa de la parte, ¿no? Entonces, el precio hay que ver y la calidad también, que estamos comiendo. Esto que es lo estamos... que nos tiene que servir para organizar toda la parte de las bases. El tema es... Yo les tiro, si me permitís. Cuando hay crisis... Pero ¿quién organiza? Sí, alguien tiene verdad. Tenemos que organizar entre todos. Entre todos. Claro. El presidente no quiere eso. Pero justamente... Por supuesto que no va a querer. Claro, pero siempre depende del pueblo. El pueblo es el pueblo, no más allá de dirigente, la experiencia que tenemos allá, las cooperativas, para más. Si el pueblo más allá que el presidente, que uno solo decida por todo, que vamos a estar todos condenados a morirnos de hambre. ¿Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Claro, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos? Siglo XXI, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Que el presidente dice esto y lo otro, así que estamos condenados todos a morir de hambre, honradamente, lo que sea, porque el presidente, que vive bien, lo determina. Sí, pero sí, claro, la voluntad de los pueblos, solamente los pueblos, vamos a juntarnos entre nosotros acá. Este pueblo como ha sido la realidad todo, digo, la práctica. Por eso nos quieren dividir, pues boludo ese y no. Sí, o el Estado burocrático que termina llegando con política a los lugares que ya pasó la crisis, ¿no? Entonces, para eso el pueblo se tiene que organizar para que ese Estado sea eficiente. Claro. Sí, ¿no? Sí. Claro. Entonces... A ver, si no, vos no esperés que te vengan a organizar. Vos te tenés que organizar desde las bases. Hay que lograr la organización de las bases para poder salir a discutir lo que a vos te beneficia. Si no, vienen y te dicen, esto es lo que vos tenés que comer, esto es lo que vos tenés que tomar, esto es lo que vos tenés que hacer, esto es lo que vos tenés que mirar. Juanjo, me disculpa un minuto, porque este tema es un tema dedicado al presidente en los 60 que se lo dedicó en los olimareños. No esconda la mano. A ver qué te parece cortito. De los olimareños. De los olimareños. No esconda la mano. Aguantame. Tengo, si querés, mientras tanto, Daniel Biglietti, el de Tupac, para escuchar. ¿El de los cielitos, los Tupamaru? Sí. Solo digo compañeros, puede ser, de Tupac Amaru, de Daniel Biglietti. Ese es un tema dedicado de Biglietti a los compañeros generales desaparecidos, todo en general. Puede pasar,

es saber que aunque use armas vive igual o peor que yo. Yo no envidio su palacio, envidia no está en mi ser. Pero que cante esta polca no me lo prohíbe usted. Pero que cante esta polca no me lo prohíbe usted. No esconda la mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor. No esconda la mano, no señor, no esconda la mano, no señor. Bueno, se podría, le podríamos cambiar la letra, ¿no? Sí, alguno Vigel, lamentablemente Vigel. No es con banda la mano, no señor, no es con la mano Macri. No es con por él, no, pero no vamos a decir nombre. En general, la cosa del pasado. Por las dudas, ¿no? Estamos en un régimen legal medio complicado. Así que... Te puedo decir, bueno. No, la verdad que impresionante la música. Como son algunos pocos, me imagino, podíamos estar mucho y el archivo no, además, de mi memoria, el archivo de mi memoria, pero lo bueno... No, pero tengo una memoria bárbara, además de tener una memoria bárbara, la memoria de la historia y de la relación y de todo eso, de lo vivido, ¿no? Mm. Esto que vos decís, cómo sostener esta historia. Y esta historia, a veces en letras... En libros, en los testimonios más importantes de los protagonistas. ¿Quiénes fueron los protagonistas de las últimas épocas? La propia gente. Vos, Juanjo, tenés una memoria de lo que pasó, pero los pibes nuevos no conocen. Nosotros, yo ingresé, o sea, me crié en la dictadura de allá. Es decir, yo fui del 73 al 85. Hice toda la escuela en la dictadura y hasta tercero de secundaria en dictadura. Pero ¿qué pasó? Más que nada el testimonio de lo que hablaban los mayores. Claro, los niños no queríamos sonar, pero el vecino al lado, vos y vos, comentaba lo que estaba pasando. Y te acordás, dijo, de aquel, que este viene a hablar en nombre de aquel. Y aparte, los temas que quedaron, lo que uno ha leído también, el testimonio de la gente, que muchas de las historias verdaderas que pasaron, de la historia particular del Uruguay, incluso de las de acá también, yo particularmente, porque me interesó, primero que nadie sabe nada si no le interesa el tema. Bueno, claro. Pero a partir del momento que te interesaba, justamente, ¿a dónde voy? A la fuente, a los libros, léete tal libro, tal otro. Pero muchas historias me las contaron los propios vecinos, sí, que tenían viejos de 70, 80, 70 años, una vecina del fondo, que tenía 70 años cuando yo, en el 80, ¿te imaginas? Y habían sido militantes, política. Entonces me conocía la verdadera historia de este todo. Sí, y además, esto como, ahí, ¿cómo no? Como a veces te van llevando o van ensuciando... a los sectores políticos más populares, es una guerra sucia. Para que a la gente no le interese. Todo calculado y planeado. No, viste, te dicen, no, yo, viste, soy apolítico. No, a mí eso no me importa. No, a mí lo que pasa que, bueno, yo en esto no me preocupo. No, pero, y eso lo que te hace, que te lleva a tu vida cotidianeidad de vida, sí, ¿no? A que se te vaya el gas al diablo, que no llegue a fin de mes, que te quedes sin laburo. Pasó con la gente allá que entramos, digo, esa es la diferencia, muy politizada, la gente estaba, porque entendió perfectamente, claro, que estamos hablando de la sociedad, de tu pan, de tu trabajo, de cuánto cobras por tu trabajo, de cómo están tus hijos, cómo está tu calle, hermano, que si llueve te quedas con 2 metros bajo de agua y por qué tiene que ser así. Cuando los más intelectuales, porque hay gente que tiene mucha cultura, pero que también dice, a mí la política no me interesa. Y no saben o no entienden de qué es la división política. La palabra política viene del asunto de las polis. Los que dicen que no le interesa la política es una posición política. De no darle bola a los partidos partidarios, podría ser. Pero política, el hombre es un animal político, hermano. A los más cultos le hablo. Que no me digan que pues, tu posición de que a mí me interesa la joda. Bueno, es una posición política. A mí me interesa la joda, es mi política. Entonces, sobre todo las discusiones con la gente más cultura y militantes políticos. La palabra política viene de polis, los griegos. Es lo que significa en el diccionario. Sí, era el asunto. La de la ciudad. ¿Quién era lo de la polis? Los ciudadanos, lo que tenía que ver con todo el mundo. Por eso la palabra política tiene que ver con todo lo que no es, eso es política. Ahora, que la ensuciaron y la partidizaron de tal partido, de tal presidente, pero la política no interesa a todos. Sí, hasta esto es cierto, ¿no? Hasta cuando te dicen, a mí no me interesa la política, estás haciendo una política. Posición es política. Una posición política. Es una posición política. O sea, no nunca estás afuera de la política. No, mala suerte, siendo seres humanos viviendo en sociedad. Yo particularmente quiero mencionar una anécdota de una persona argentina también, que para mí es el que la tiene más clara a nivel espiritual, sociológico y todo lo demás, lo que he visto acá, que salió mencionada en un diario de la capital. Una persona mayor de edad, no me acuerdo exactamente en qué región de Argentina, de la montaña, Cuyo, ¿no? Por ahí, que hacía como 50 años que estaba viviendo en una cueva, con una escopeta de la Casa de la Pesca, hasta que lo descubrieron. Ese tipo también es una posición política. ¿Viste? Justamente el tipo que tenía claro que a mí no me interesa nada de esto, me voy a la montaña y me desligo de todo. Pero gente que estamos acá, todos relacionados, y que cobra, gana, de alguna manera vive, que compra, que consume algo, es una posición política. Yo soy muy anticapitalista, antiimperialista. Bueno, tomaba una Coca-Cola y ¿por qué no compraba un juguito? Todos, entonces, loco, estamos todos viviendo en sociedad de mala suerte. Hasta lo que vos te decidís irte a la mitad de la nada, que ya no queda lugar donde disparar. Sí. Porque está cortando selva, está, bueno, arriba de la montaña, pobre tipo, lo descubrieron. Bueno, acá en esta montaña hay oro, plata, marchaste a la caravana. Y ahora los hermanos de la selva, que estaban arrinconados, que era todo su territorio, todo esto de esta por nosotros era de ellos, lo alambraron y lo arrinconaron en un montón de la selva. Y ahora, ¿qué pasa? Vienen cortando la selva, lo vienen envenenando, que ellos viven de la Casa de la Pesca y no lo reconocen como que son. Ya, bueno, pasa ya, con la isla acá. Ya no queda donde disparar. Entonces, bueno, pasa con la zona de isla acá, la zona de isla, y empieza a ser un sector donde se empieza a visualizar como un sector donde se pueden hacer agrícola, ganadero. Sí, o no, hasta lugares donde se pueden hacer barrios. Sí, tenemos barrio, la zona del Tigre, sí, que, sí, que se ha... Bueno, yo tuve, entonces, tengo un compañero, un hermano, un hermano, le digo, porque somos descendientes charrúa y hermano, que me hace todo de espiritualidad, los hermanos de la vida. Yo tengo acá, gracias a los recomendados medio pariente, que nadie quiere ser pariente de uno, pero que eso lo decide, ¿no? Por los padres generales, uno elige los hermanos, la familia de la vida, ¿no? Y muchas veces yo tengo diferencias muy grandes con mis hermanos de sangre, mi gente de sangre, y muchas con hermanos de la vida, que somos más hermanos. Bueno, pero un hermano Cuón del Tigre, pude conocer el Tigre. Él vive en una colectividad que hay Cuón, pasando Pacheco. Y estuve bichando a la gente de Massa, y Massa ahí en ese. Y el compañero Massa, no sé, compañero Massa, ahí en la zona del Tigre, entre las islas, tiene toda una serie de casas, y, pero toda la gente de Massa es lo más grande. No hay ningún problema, porque eso es lo que me han dicho. ¿Viste? Turísticamente también las islas. Como un refugio, una cabaña, acá ponemos un boliche, ese, yo le quería poner un barco que ve que la gente, los ruidos molestos, bueno, acá. ¿Qué hacían de toda la vida los yanquis y todo el mundo en Nueva Orleans? Era un barco, bueno, acá el pueblo le queda mal que allá. Bueno, metemos todo en el barco y vamos y venimos a Rosario. Andamos en el río la vuelta, baile toda la noche. Sí, no al pedo de los casinos flotantes, supone que se llama el Mississippi. Ahí está, bueno, yo no quiero que me hagan tampoco, pero bueno, es una cuestión de... Yo le pregunté ahí a los vecinos del Tigre. No se llama el Martín Fierro. Massa es una masa, acá estamos todos bien, no había ningún problema, todo el mundo. Y parece que distribuye un poco la plata esa entre, por lo menos, las obras que ha hecho en el barrio. Y no estoy haciendo propaganda. Viste, bueno, yo estoy sectorizado y ni puedo tampoco meterme, pero fue lo que había en el Tigre, de las islas del Tigre, porque acá también tenemos islas. Cada isla ahí hay un búngalo, ahí no sé cuánto, un bolúngulo, un Che, bueno, son las 21:05. Vamos a ir cerrando con algunos temas. ¿Qué temas preferimos de los que, no sé, algo en especial? ¿Qué? No, a ver, vos tenés, primero, un tema que lo tenés que dedicar. Sí. Eso le metí para el compañero Piquito, de la compañero Taxi Belgrano, el guapo Piquito. La ven con el guapo, ¿no? El guapo, porque guapo, si, veterano. ¿Cómo es? Si me vas a pasar un tango, porque... Ah. Vos viste que vos podés tener problemas con cualquiera, pero con los guapos, y que yo siempre me enseñaron que hay que estar bien con los guapos. Vos podés tener problemas con cualquiera, bla, bla, pero con los guapos, el guapo Piquito. Y yo le prometí que soy del barrio de Julio Sosa, un tango, sino un recitado que hizo Julio Sosa cuando vino acá, sobre la música de la comparsita, de un poeta que no recuerdo el nombre, porque lo ponemos que es argentino, pero que definió, se sintió muy identificado, yo también, porque soy del barrio Julio Sosa. A tres cuadras y, así. Y después elegimos. Terminamos ese. De Julio Sosa. De Julio Sosa. Especialmente dedicado a Piquito, que si no me levantan el cuchillo. Volvemos. Los guapos son. Buscamos otro tema que nos cierre a todo. Y un argentino y un uruguayo en la comparsita. Guillermo Mato Rodríguez. Uruguayo, sí. Pero aparte está recitado. Mirá la letra. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque... porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero... porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. Bueno. Acá bueno, llegó... ¿Estaba y se murió? Llegó Hugo. Vamos a mandar un fuerte saludo a la familia Salomón Batipeda desde Vuelta de Obligado que nos están escuchando. Y un saludo para Fabián Peluchón, para el Sonky Peluchón. Amalia. Saludo para Amalia. Saludo para la bajada de Chávez. Saludo para la bajada de Chávez. Saludo para el Chuchu Marcili, que está acá. Hola, Chuchu. Saludo para María Eugenia Benítez, que me está escuchando. Ah, ya me habías asustado. Y bueno, y a Marita, que muy pronto, no sé si este fin de semana o el otro, ya voy a ir para Vuelta Obligada a comer una picadita. Yo, disculpame, Juan, pero sí de la gente que me disculpe, que no lo voy a saludar, pero sí que tengo, que no puedo olvidarme de saludar, que fue la primera casa que me recibió y que ahora... Es una familia de Diego, el artesano, de Flor, su señora, de Morena, su hija, de Salvador, su hija, porque han sido padres, han nacido una el nena. El duende. El duende, el viejo querido lento, que yo le he parecido. Duende. Pero sí, sí, por favor, que yo los quiero con todo el corazón. Y aparte, felicitaciones porque acaban de ingresar una nena nueva al pago a la familia, que están felices y compartimos la dicha de eso. Hermosa niña y un saludo muy grande a ellos. Estuvimos horas antes de que diera luz, estuvimos de guitarría en Los Charangos. Sí, sí, sí, estuvimos. Sí, yo estuve, viste que estuvimos pasando, también ni nos acordamos quién es, estuvimos de quién era el casamiento. Pero estuvimos y vos estabas conmigo. Mirá, si habremos pasado bien, estábamos todos, que ni nos acordamos de que estuvimos todos. ¿Y dónde estuvimos? ¿De quién? Después de todo, che, ¿esta fiesta de quién era? ¿Quién era? No, el casamiento de acá. Ah, bueno, felicidad. Mirá, si habremos. Pero si pasamos, claro. Si habremos pasado bien, que ni nos acordamos que estuvimos todos. Ya estábamos ahí los dos. Así que bueno, vamos, esa fiesta, sí, fiesta, no sé si fiesta inolvidable, pero son fiestas que te juntás para festejar y la verdad que no sabía al final que terminás festejando, pero bueno, claro, tan buenas. Todo bien, cuando pasaba bien, eso menos mal, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste. El sábado hay peña en la... En Vuelta Obligado, me están diciendo acá, que organiza la agrupación Gaucha La Soberana. Por ahí a lo mejor después, si nos mandan bien la información, podemos pasarla en el noticiero o si Marita nos pasas un número, te hacemos llamar del noticiero del Aguacero para que promocionen eso. Un saludo también muy grande a Carmen Strut y a Pablito Braña, hincha del Rojo, Pablito Braña. Y un saludo, no sé si nos estará escuchando, pero por las dudas yo lo saludo, a Pablito Simonti, que estuvo en estos días acá, hizo un reportaje para la radio, muy emotivo el reportaje, y bueno, él se fue el lunes a la tarde, después del acto de Malvinas, es combatiente de San Pedro, compañero de la escuela, y bueno, y un saludo para Pablo, si nos están escuchando o alguno que se lo pueda hacer llegar. Nos vamos a ir despidiendo con un último tema. Ya estamos pasados algunos minutos. Unos cuantos. Y bueno, y vamos a quedar ya programado para el mes que viene. Este mes ya lo tenemos medio ocupado con las próximas visitas, pero para el mes que viene vamos a volver a traer a Luru, porque la verdad que un... Ojalá que pueda venir, que pueda estar en condiciones de... Viste que el futuro, uno está... Medio... Bueno, pero uno... Ojalá, es lo que yo quiero, ¿no? Pero uno programa y después, bueno, de si las cosas... Por la duda lo grabamos de tarde y bueno, contamos un programa póstumo con uno que marchó la cara. A Martina habría que traerla. Por la duda, mañana... Martina no, tiene que ser en vacaciones de invierno. Porque ahora le coincide el horario de la escuela. Ah, ¿sí? O no sé si caerá algún feriado, no creo. Tenemos un último tema que más o menos contalo. Que está de fondo, sí, sí. Una para difusión de un dúo de canto popular, compañero de Rocha, del departamento de Rocha, los Sucará, que es una flor de un árbol que hay acá también. Muy comprometido, que uno falleció. Pero uno de los temas que vamos a pedir con latinoamericanos es La Maldición de Malinche. Malinche fue una la invasión al Imperio Azteca de Cortés, que quemaron la nave, el término de porque acá nos quedamos y prendieron fuego. Bueno, pero ¿qué pasó? Había una india resentida que quería ser reina y fue la que colaboró con Cortés. ¿Viste? Siempre hay un alcahuete, ¿no? Pero bueno, por razones personales fue la que lo entregó a todo el pueblo. Porque ella quería ser reina, digo, yo te entrego a todo, muchachos, te lo más grande, te digo todos los secretos del emperador, papá, de la militar, ¿no? Y vos me coronas reina a mí. Y nos quedó esa maldición, lo que habla la letra del tema, ¿no? Si lo podés poner al principio, solamente para que escuche la letra y bueno, como mensaje, bueno, está ahora. Tiene vigencia. Antes que arranque el tema, ya nos vamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Que... Un saludo grande a todos. ¿No? Con otros invitados. Que salude Lugo Marsili. Allá no hace con la mano así. No, mirá. No, que venga a hablar acá en el micrófono. Saludo a toda la gente de Lo Que Hay. Y a tu papá y a tu mamá y a los que me conocen, así tenés que decir. Un saludo para mi papá. Lo esperamos el sábado en Cuarta Pared. No sé si ya lo dijeron. Hay un recital de rock a beneficio de la Escuela 501. Muy bien, muy bien. El inconsciente y los confrontes. Perfecto. Estaremos por ahí. Haremos lo posible. Que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias. Como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra.